Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Hoy me vas a dejar añadir algo en la presentación o me vas a decir otra vez que no? Ya veremos cómo te portas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 114. Con el siempre ocurrente y espontáneo y dicharachero Manolo. Te lo he tenido que robar porque como nunca me dejas hacer nada en la presentación, pues lo he tenido que hacer así como robado. Muchas gracias. Cortándote. Muchas gracias. Aquí nuestra vivaracha colaboradora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 114. No es un número especial, es un número bastante ordinario. No tiene nada así. Mi presentación ha sido mejor. Por supuesto, lo mejor del número siempre es tu presentación, tu sonrisa y tu mirada chispeante al inicio de cada grabación, sin saber cómo va a sucederse todo. Gracias. ¿Respetaremos alguna vez el guión? No, hombre, en parte. Es más divertido en parte así. La gracia es añadir así. ¿Haremos alguna vez un guión? ¿En serio? No, hombre, todo guionizado tampoco mola, porque es que si no, no somos nosotros. Bienvenidos a este cuotidiano 114, en el que una vez más daremos un repaso a las portadas de los periódicos de tirada nacional y algunas cositas de carácter internacional que nos hace llegar a través de nuestro correo electrónico cuotidianospodcast@gmail.com o de todo aquello que nos hace llegar a través de nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod, que siempre agradecemos el feedback que nos hacéis porque, bueno, estamos ahí entretenidos toda la semana la cuenta de Twitter. Cada semana llega, aunque no respondamos a veces en el momento que nos gustaría. Pero lo vemos e intentamos responder lo que podemos. Pueden pasar dos cosas, y una es que no respondamos o que respondamos por duplicado. Exactamente, también puede ser. Y que respondamos por duplicado con cierto retraso, porque cada uno va a un ritmo repasando la cuenta de Twitter y pues a veces hay estos problemillas, no nos lo tengáis en cuenta. Tiene razón. Una semana muy internacional en la que continúan los problemas entre Ucrania y Rusia, continúa el conflicto en Venezuela y debo decir que a veces hay que bucear demasiado en las portadas de los periódicos para conseguir encontrar algo. Por suerte para nosotros recurrimos a la BBC o a la CNN y ahí solemos encontrar bastante información internacional al respecto. Continúan también los problemas en Melilla, continúan los dramas judiciales, los que siguen descubriéndose como políticos y familiares o allegados a esto, siguen saltando a la palestra, o si no, que se lo pregunten a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y por encima de todo esto, ¿qué tenemos? Pues que hace calor, que llega el verano, que las playas están llenas, que los chiringuitos remontan, que el turismo va bien y que la recuperación económica es imparable y el gobierno lo ve todo muy bien y la oposición pues todo lo contrario, es decir, sí, es verdad, hasta no... los líderes extranjeros no se veía, no sé si era un japonés o un chino sorprendido por la remontada que estaba dando España, pues no sé, en muchas cosas no se nota, la verdad. Es espectacular. Pero qué noticias llegarían para romper con esta semana. ¿Acaso las detenciones por el enaltecimiento del terrorismo? Tal vez. ¿Acaso los problemas con el fisco de Montserrat Caballé? Tal vez. ¿Que le pongan Melendi de nombre a un avión? También muy catastrófico. Pues no, por encima de todo esto está el anuncio de Desigual. Pues sí. Y yo no sé si tú lo has visto, yo no lo he visto, me he negado. O sea, me he negado porque sospecho que es lo mismo que la otra vez. Llegó a ser también trending topic por la que salía gorda, porque bueno, Desigual bajo el lema Tú decides, pues ha lanzado una campaña para el Día de la Madre, que es hoy. Y bueno, en sustancia, animaba a las mujeres a perseguir sus objetivos y a coger las riendas de su vida. ¿Y qué muestra este polémico anuncio? Pues bueno, pues sale una chica que, bueno, con un vestidito de estos tan originales de Desigual y tan coloridos, pues metiéndose ropa, haciéndose como si tuviera una barriguita y bueno, después sale pinchando unos preservativos, pues así a modo rebelde total. Y bueno, yo creo que una vez más, pues quizás han tomado un poco a pecho estas asociaciones y esta gente que por Twitter, vamos, casi ha martilleado a Desigual. Ya en está. Todas las sociedades siempre hay un grupo de gente que se tiene que sentir mal por lo que sea. Entonces hay gente que todo le parece mal y ya está. O sea, malinterpretado el mensaje, evidentemente. En mi opinión, yo creo que uno no deja de ser descarado, pero yo creo que va mucho con el sello de la firma. Quiero decir, Desigual, muestra una tiene moda atrevida, chillona, para gustos muy peculiares, porque no todo el mundo puede llevar esa ropa ni le gusta. Y bueno, recordemos que muchas veces ha hecho campañas y ha regalado ropa a gente que se ha presentado en sus tiendas desnudos. O sea, bueno, estamos hablando de que... Lo que no entiendo es, ¿la campaña engaña a alguien? No. Si pinchas tus preservativos te vas a quedar embarazada. ¿Engañas a alguien? Hombre, me parece mal desde el punto de vista de si pinchas tus preservativos, lo mismo coges alguna enfermedad de transmisión sexual. Quizá, es que es eso, se puede interpretar entendería, de tantas maneras. Pero yo entenderé la protesta por eso, pero... Que hay una relación causa-efecto bastante directa entre pinchar preservativo y quedarse embarazada, yo creo que es ineludible. Bueno, en resumidas cuentas, la presión social ha sido tal que Desigual ya ha reeditado el spot, ha eliminado esa escena en la que se pinchan los globitos y, bueno, a mí personalmente, que he leído un poco sobre el tema, algunos tweets como el de Ada Colau, a mí, vamos, yo creo que se ha despachado a gusto, porque escribió algo parecido a, bueno, siento compasión por las madres de los imbéciles que han creado la mierda de anuncio machista este. O sea, a mí me parece... Pero desde el respeto y la tolerancia. Me parece muy mal hablado también y muy mal expresado. Sí, está claro, está claro que... Nos podemos poner todos un poco a ese nivel, entonces vamos mal. Si nos bajamos todos al nivel de Ada Colau en este sentido, pues mal, ¿no? Sí. O sea, yo creo que uno puede decir no estoy de acuerdo con la campaña o me parece de acuerdo, estoy de acuerdo con la campaña o no, entiendo la campaña cómo funciona. No veo yo a señoras de 60 años pinchando preservativos. Ni llevando vestidos del Desigual. O poniendo, ¿puede ni ser? Poniendo, sí, ni comprándose bolsos del Desigual. No sé. Si el objetivo era conseguir publicidad, una vez más lo han hecho, claro. Lo han conseguido con lo mismo que lo hicieron la última vez. Exacto. En fin. Bueno, pues, ¿te parece que empecemos con las noticias Express? Y tienen que ser más express que nunca porque queremos irnos, bueno, a correr en un rato. Totalmente. Esto es en directo. Esto es totalmente. Podcast Verité. Entonces esto hace de noche. Exactamente. Entonces voy a empezar por la noticia de la que dimos del incendio de Valparaíso, en la que pedíamos, en ese Cuotidianos, pues pedíamos un poco a la gente que vive en Chile que nos informara un poco de verdad, ¿no?, de toda esa historia de que cobraban a los bomberos en el peaje. Bueno, y nos ha llegado a través de un oyente la crónica que al parecer ha hecho una persona que vive allí en Chile, que tiene un podcast, y en este podcast suyo pues explicaba un poco las reacciones de cómo reaccionaron las autoridades, del desastre que fue ese incendio de Valparaíso, de cómo los bomberos hicieron lo que pudieron, de cómo ellos mismos pedían ayuda a colegas suyos de ciudades circundantes, ¿no?, para apagar ese incendio, porque, bueno, al parecer las autoridades se desentendieron completamente hasta que se fue un poco de madre. Y lo que a nosotros nos interesaba saber, que era lo del pago de los peajes por parte de los bomberos, pues al parecer es cierta. Aunque el Estado lo haya prohibido, pues en ese incendio parece ser que sí que se dio esa situación. Pero lo más triste de todo esto es que parece que hablamos de... Bueno, pues no sé, parece que esto solo se produjo durante una hora o durante un par de horas. No. Esto fueron muchísimas horas de incendio, muchísimas horas de incompetencia, de los bomberos hacer lo mejor que podían hacer con los medios de los que disponían. La gente robarles manguera, robarle material, y que cuando llegaron a enganchar las mangueras, resulta que las salidas de agua que había en Valparaíso, por lo visto, eran un fake, ¿no? Sí, o sea, no, eran de mentira. Que eran de mentira, que no estaban conectadas a la red de agua o no había red de agua directamente allí. Bueno, entonces, la situación muy fuerte. Podemos recomendar que escuchen esta crónica. No sé si tenemos por ahí algún enlace, lo haremos. El Chiringuito Digital, creo que se llama, el podcast, pero vamos. Si conseguimos el enlace, lo pondremos en el blog. Si no, pues ya sabéis que en Chiringuito Digital podéis dar un vistazo y escuchar esta crónica. alta tensión en el Congreso de los Diputados cuando, bueno, pues uno de los trabajos de todo diputado, además de acudir al Congreso a votar lo que su partido le diga, aunque digan que tiene libertad de voto, es el de caldear el ambiente con sus acusaciones al partido de enfrente. Es decir, hasta aquí es todo muy sencillo. Cuando sale el del equipo contrario, lo abucheamos o le mentamos a la madre, que eso es lo que se hace en fútbol, pero sí. Los señores diputados lo hacen un poco de forma más educada, pero al final es lo mismo, ¿no? Así lo entienden la portavoz de la oposición y la del gobierno, que en sede parlamentaria, bueno, pues se puede comentar sin fundamentar sobre todo en sede parlamentaria no se puede comentar así a la ligera. Como porque, si estuvieras ahí en la panadería de tu barrio y Oye, ha pasado esto, queremos que es delito. No, es que vamos a denunciar. Hemos denunciado y os presentamos la denuncia o os informamos, pero a partir de ahora esperamos a que haya una resolución judicial firme para decirla. Pero no, aquí simplemente pues lo que se hacen es lanzar acusaciones de forma gratuita y ya está. En este caso, que le mienten los sobres a Soraya Sáenz de Santa María, pues no le ha gustado mucho. Y en los pasillos, por suerte no fue dentro, se defendía diciendo que, y cito textualmente, aquí invoco a los dioses del explicit, en mi puta vida he cobrado un sobre. Si el objetivo era calentar y caldear el ambiente, bueno, pues logro conseguido. Pero yo creo que para lanzar acusaciones, las que sean, lo que hay que hacer es, como he dicho, aportar las pruebas y sobre todo no hay que quedarse ahí, sino que hay que denunciar y después ya lamentamos si queremos las sentencias judiciales a la oposición, a quien sea en el Congreso. Y bueno, pues yo qué sé, si hay que llegar a un debate en televisión o hay que hacerlo en un meeting, donde haga falta, esto se hace. Pero uno no dice, vosotros habéis hecho esto, y yo me callo, y ya está, y se caldea el ambiente. Claro. Bueno, posteriormente Soraya comentaba que este tipo de acusaciones a la gente honrada, ella hacía énfasis en gente honrada y que trabaja mucho. Uy, es que trabaja pues, tanto la mujer. Decía que este tipo de acusaciones que no le hacen ni pizca de gracia, yo no es por dudar, pero yo lo que creo que dijo era que no le hacía ni puta gracia. Sí. Y hasta aquí ha llegado el explicit, ya podéis poner el resto del podcast a los niños. Muy bien. Y bueno, también tenemos al marido de nuestra presidenta de la Junta de Andalucía, que parece ser que también está en el ajo. La han pillado con las manos en la masa también. Oye, me encanta la forma en la que añade los titulares de las noticias. Con las manos en la masa. Muy bien. José María Moriche, marido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, trabajó en cursos de formación de estos que hubo así de la UGT. Sí, los famosos cursos de formación que no se daban. Bueno, pues, ¿no? Parece ser que los cursos en los que él estaba involucrado, eran los cursos... están dentro del expediente administrativo que más irregularidades presentaba en el caso de las facturas falsas de UGT. Joder. Entonces, pues nada, la Fiscalía Superior de Andalucía detectó indicios delictivos y bueno, pues que parece ser que este señor está ahí. Está en el ajo. Le van a mentar también los sobres a la presidenta. No sé si seguirá sonriendo y en la foto, no sé. Oye, ¿por qué los maridos de siempre, el marido de Cospedal, el marido de esta, están todos ahí? Todo familiar. ¿Ha vuelto a decir algo Cospedal o se está retirando un poco así para atrás? Yo desde que estuvo a punto de pegarse un golpe con un árbol ya no he visto a la mujer más... Bueno, pues continuamos con los recortes, que en este caso vamos a personalizar en un ente concreto, una noticia que nos hacían llegar. Los recortes solo permiten a la UMA, la Universidad de Málaga, sustituir a 15 de sus 150 docentes jubilados. Buena proporción. Sí, está bien. Carga laboral está repartida. Está muy repartida, claro. El gobierno impuso una tasa de reposición en la que solo se permite sustituir con personal fijo al 10% de los profesores e investigadores que se jubilan o que causan baja definitiva. Efectivamente, la Universidad de Málaga sabe sacar el 10% de 150, claro, porque solo ha contratado 15. Está muy bien. O sea, para gente de una universidad no se podía esperar menos. Y esto ha obligado a la universidad a tirar de contratos precarios con profesores asociado o interino para poder sobrellevar, decían, para tratar de sobrellevar esta imposición de no contratar de manera fija a más gente e intentan mantener la excelencia a la que los obligan. Porque lo bueno de esto es que te dicen, oye, tienes que gastar un 10% de lo que gastabas antes, eso de algo, pero tienes que Excelencia, o sea, excelencia, no, esto sería supervivencia, es decir, básicamente evitar que las paredes de la universidad se caigan sobre sí mismas. En fin. Es más, esa supervivencia que nosotros la llevamos a cabo en el hospital, hombre, también yo, trabajando. Si quieres, te puedo proponer un somos juego. Somos supervivientes, de verdad. Te puedo proponer un juego que es este, donde dice universidad, pues podemos poner hospital, comisaría, colegio, y cualquier efectivamente sitio. En todos los organismos públicos, las tasas que hay de sustitución de personal son estas, son el 10%. Entonces, que te atiendan un poco más despacio en el hospital, pues pasan estas cosas. Sí, que te atiendan un poco peor en la comisaría o un poco más tarde o en el colegio. Estas cosas pasan. Y esto va a estar relacionado después con otra cosita que te voy a contar después, pero esto es un disparate. De hecho, es que la reposición verdadera de 150 puestos sí que supondría dar trabajo a gente, que es lo aquí en el hospital. Si se jubilan 200, hay que contratar a 200, no a 20. 20, contratamos claro. a 20. Después dirán que están potenciando el empleo de calidad claro. y demás, ¿no? Sí, pero bueno, sí, claro. Ahí teníamos mucho que hablar nosotros. ¿Qué más me cuentan? ¿Qué me cuentas tú? Que pues sigues aquí enfrascado con la totalmente, educación. Totalmente, porque como a mí me deja siempre la parte triste, la parte que no mola del podcast, pues yo entonces me aquí tengo que no lanzar. Hay partes tristes, aquí es todo alegre. Claro, cuando lo acepto. El caso es que se puede plagiar un... ¿Un qué? Un programa político. No fastidies. O sea, no solamente van a ser discos y películas y estreno de cine. Además, uno puede inspirarse, puede homenajear o directamente puede plagiar un programa político. El Movimiento Red, del juez Elpidio Silva, ha copiado parte del programa de Equo. Qué bien, qué genialidad. No, pero es que es que encima le ponía, ¿no? Pero esto no es como cambiarle el nombre a una tesis y presentarla tú, ¿no? O sea, esto es bueno, una tesis, un trabajo, quién sabe, ¿no? Una tesina, averigua. Esto es que encima se cita al partido que han plagiado, que es muy divertido. Concretamente, en el apartado de medio ambiente del programa de Equo, se fusila directamente este párrafo. Voy a leértelo entero porque es muy divertido. Sobre todo nos va a dar juego un comentario para después. La mayoría de nuestras grandes ciudades, pueblos y áreas metropolitanas sufren frecuentes episodios de contaminación atmosférica. Apostaremos por la salud de las personas, por disminuir la tasa de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, de asma y de muertes de causa difusa, consecuencia de la mala calidad del aire que respiramos. Y aquí viene la parte que está, o sea, todo esto está fusilado, pero es que la frase que viene a continuación es: además, las políticas activas que plantea Equo disminuyen nuestro gasto sanitario y consiguen una sanidad más eficiente. Es decir, o sea, que ahora el partido del juez Silva también se llama Equo. Bueno, o sería la única explicación que tendría. O está pidiendo el voto para Equo, quién sabe. Quién sabe. Es decir, que te cuelen esto en el programa que no lo hayas visto, pues yo creo que basta con que cojas tu ordenador, cojas un editor de texto, el que sea, y hagas una búsqueda. Y bueno, pues lo más normal es que tu editor de texto te permita buscar y reemplazar. Es decir, pues yo puedo buscar en mi programa político la palabra Equo y sustituirla por Movimiento Red. Y eso le das a clic y te lo hace automáticamente en todas las páginas. Y habría quedado bien que saliera en el programa Movimiento Red, que es el partido sé si habría quedado bien, pero al menos hubiera quedado un poco menos evidente que han copiado. Sí, menos penoso también. Desde el Movimiento Red lo que hacen es que le echan las culpas a las aportaciones de los simpatizantes. Es decir, que la gente copia y pega lo que les gusta de otros partidos y lo ponen ahí. Claro, y ellos lo publican sin ni siquiera leerlo. Claro, ¿no? Yo, por ejemplo, pues imagínate que hubieran puesto ahí, pues yo qué sé, la lista de la compra. Y ellos lo publican. Y luego, pero que esto es una lista de la compra. Ay, esto ha sido culpa de los simpatizantes. Soy cascarón de huevo, ¿no? Como decías tú, terroncito de azúcar. No terroncito sé cómo de azúcar, claro. Efectivamente. Pues desde Equo dicen que, ya que usan su programa, pues que pidan el voto para ellos. A mí me parece justo, ya que al menos ellos se curran su programa político. Me parece que está muy bien. Hombre, bueno, de hecho han demostrado que el programa de Equo es mejor que el que iba a presentar el de Movimiento Red. Al menos tenían un programa que presentar. El caso es que lo divertido es que si prestamos atención a esto de que de la contaminación del aire y tal, y que con esto van a reducir un montón de enfermedades, claro. Hombre, esto es un poco de ciencia ficción. Es decir, yo no sé, es decir, que te cuelen esto y que te cuelen el nombre de otra agrupación política. Es que Equo suena mucho a ciencia ficción. No, pero bueno, es decir, vamos a curar todo eliminando la contaminación. Esto en cuanto, en un año, en 6 meses, en 15, en 50 años, está bien que tengamos planes a muy largo plazo. Pero no sé, no lo veo. Es publicidad engañosa, ¿eh? De todas maneras, yo creo que el juez Silva la próxima vez se va a meter en el rincón del vago. Igual encuentra algún programa mejor. ¿Quién sabe? Misterios. Bueno, pues esta semana, hablando de Trending Topics, también era lo era Melendi. Melendi, porque al parecer ya tiene avión, aunque con un sabor un poquito agridulce tras las polémicas. Porque Air Melendi, como he dicho, llegaba a ser trending topic por la noticia de que Air Europa le había escogido como embajador de la aerolínea. Aerolínea, muy bien. Noticia que no habría trascendido tanto de no ser por la polémica que últimamente persigue a Air Europa desde que fue contratada por el gobierno para llevar a cabo deportaciones de inmigrantes ilegales. Cosa que, bueno, que ni siquiera a los seguidores y simpatizantes de Melendi ha hecho mucha gracia. Y se lo están ahí recriminando al pobre hombre. A ver, él que estaba contento con ponerle su nombre a un avión, como en su día hizo Bisbal o La Pantoja o, bueno, o otros famosos, pues ala, ahora su gozo en un pozo. Totalmente. Pobrecillo. Bueno, ¿qué más cositas tienes por aquí? Yo sé que a ti, que eres una apasionada de la repostería... Y de esto, las magdalenas. Pero esto no lo hemos visto ya antes. Esto no ha pasado ya antes. Eran chocolatinas, otra vez fueron galletas. Sí, eran chocolates. Ahora son... Es que esto no, ya antes, parece ser... Antes de esto fueron, no, fueron unas piruletas sí. También. Esto, es que parece ser que ha llegado la fiebre de la Mary Jane. Y hay que tener cuidado con toda clase de chocolatinas, magdalenas, pastelitos... Porque ya veíamos la semana pasada que el maestro turronero se había forrado haciendo chocolatinas con sabor a marihuana y algún cóctel explosivo, pero esta semana ya la cosa va empezando a ser un poquito más seria porque una niña de 9 años ha tenido que ser ingresada por ingerir magdalenas con marihuana que su padre le compró en un mercado artesanal. Uh-huh. Creo que ha sido en la provincia de Barcelona, en Ciutadella o algo así leía, y las vendedoras ya han sido localizadas y han sido denunciadas por un delito contra la salud pública por no informar sobre las sustancias que llevaba las magdalenas en este caso. Y bueno, la verdad es que esto nos demuestra una vez más que no hay que dar nada por sentado. Que aunque huela marihuana a 2 kilómetros, el padre no ha captado que esas magdalenas son de marihuana. Se lo tienes que explicar. Porque después se lo da a la niña y pasa lo que pasa. Claro. Es que son casos serios. Porque bueno, la niña, la verdad es que se puso muy mala. Y bueno. Hay que tener mucho cuidado. Pues mucho sí. Cuidado. Que le pongan un cartel bien grande. Magdalenas de Mary Jane. Ya está. O sea, no es tan difícil, ¿no? Muy bien. ¿Qué más me cuentas? Yo sé que tienes por ahí más cositas que contarme. No a los híbridos silenciosos. ¿Cuántas veces habremos pensado tú y yo eso? Pues bueno, al parecer ya las autoridades llevan opinando desde hace un tiempo lo mismo y ya han decidido que a partir del 2019 todos los nuevos vehículos eléctricos o híbridos que circulen en la Comunidad Europea tendrán que llevar algún dispositivo sonoro que imite el ruido de un motor tradicional para evitar atropellos a peatones invidentes o a peatones despistados. Como nosotros en algunas ocasiones, que hemos estado por la calle y hemos notado el roce velutado de un Prius en el trasero, ¿no? Diciendo, pero es que te pega el susto. O sea, ¿sí? Los chungos, o sea, cuando van en carretera a una cierta velocidad, no hay problema. El problema es cuando están en ciudad y van despacito, van arrancando. Es que no los oyes. Exacto. Pues en Estados Unidos ya es verdad que por debajo de 30 kilómetros hora ya tienen dispositivos desde hace tiempo que imitan un poco de ruido como para alertar que está pasando un Prius un coche. También pueden poner una batidora como los, como los nuevos Fórmula 1. Pero bueno, aunque algunos vehículos a día de hoy tienen esos sistemas, también se pueden desactivar, cosa que no se podrá hacer cuando esto sea por ley. O sea, estará muy bien que tú tengas tu híbrido y digas, pues yo quiero que suene como un Citroën 2 caballos, por ejemplo. ¿Qué es lo gracioso de ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Que bueno, que precisamente la gracia y el atractivo de estos coches es que sean silenciosos y además que eviten la contaminación acústica que azota las grandes ciudades. ¿Para qué puñetas quiero comprarme un coche que no hace ruido para que me obliguen a ponerle ruido? Claro, es que es como un contrasentido. O sea, eso va a ser un poco chorra, no sé. Yo lo veo así. O sea, el atractivo de ese coche es ese y ahora se lo vamos a quitar porque... Claro, porque tiene su parte mala, no se puede tener pero todo. Eso es como todo, o sea, estos son como los politonos. Esto, o sea, ¿te acuerdas cuando los politonos en los teléfonos móviles? O sea, si el señor Nokia se ha currado su melodía estupenda, exacto, ¿por qué tienes tú que poner el politono en MIDI de una canción del Fari? Claro, no, tienes claro que dejar la canción que está. Además, fíjate, o sea, es que si estarán los que han ideado estos coches, los diseñadores, es que estarán partiéndose la cabeza, porque vamos, un coche que ha sido meticulosamente ideado para ser silencioso y que cuántos quebraderos de cabeza les habrá traído, ahora resulta que todo eso se va a solucionar con un dispositivo que le, o sea, va a poner ruido. Yo me gasto una pasta en un coche que no haga ruido para no escuchar nada más que el ruido de las ruedas contra la carretera cuando conduzco, pero claro, no, voy a tener que escuchar un altavoz que simule ruido, o sea, es que es una gilipollez hablando de plata, ¿eh? Olvidemos esta explícit, olvidemos esta cosa y pasemos a la noticia siguiente, por favor. Pues sí, Uruguay ha dejado boquiabiertos a todos con su propuesta y te la voy a contar ahora. ¿Pero mismo? ¿Pero qué pasa? ¿Más altavoces en los coches o cómo es esto? No ha sido por nada de su presidente, ni Mujica, ni ha salido nada. Es que resulta que en diciembre del año pasado el gobierno de Uruguay legalizó la producción y compraventa de marihuana. Y que el precio dijo que iba a ser fijado administrativamente para no permitir pues competencia de precios y líos varios. Pues nada, de esta manera, pues él a partir de ahora ya va a empezar con esta ley de diciembre y va a convertirse en el primer país del mundo que va a legalizar la venta y el cultivo de marihuana plenamente. Me parece muy bien. El objetivo, en un principio, pues es fijar un precio variable en función de lo que decida el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, que bueno, que en un principio pretende que esté por debajo del precio de la marihuana ilegal y que sea de mucha más calidad, evidentemente, claro. Pero si está más controlada. Este es el principio del fin. Va a crear y espero que estén, claro, preparados para la guerra que le van a plantear. En un principio, en fin, las únicas farmacias que van a poder venderlas serán comunitarias y además van a poder decidir libremente si quieren o no distribuir droga, que eso también es importante porque nadie las va a obligar. Uh-huh. Y además la marihuana no va a poder estar publicitar ni en las farmacias va a estar a la vista del público. O sea, tú llegas y si quieres la pides y ni la ves. Muy bien. Y como he dicho antes, y según la noticia, el precio va a ser variable y va a empezar a venderse el gramo de marihuana a 65 céntimos de euro. Muy bien. Que eso pues, es lo más flipante. Que estáis planeando unas vacaciones a Ámsterdam, abortando viaje y rumbo a Uruguay. De hecho, he visto muchas imágenes del presidente de Uruguay, el José Mujica, ya fumándose unos cigarritos de la risa para celebrarlo. Seguramente serán montajes. Seguro. Con tacones y a lo loco. También. Esta la he visto hoy porque ha sido hoy. Pero yo te veo muy sesuda con tu noticia. Esta parte, bueno, la veo como muy así. Esto suena una parte a película de fin de semana totalmente y de domingo, con tacones y a lo loco. Así, y además vestidas de novia, es como se han lanzado a las calles de Talavera de la Reina, en Toledo, uh-huh, un centenar de mujeres en la ya popular Carrera de las Novias, uh-huh, que ha tenido hoy su cuarta edición. Muy bien. Único evento de estas características en España que hayamos escuchado. Yo es la primera vez que la escucho, uh-huh, y que gana adeptas cada año. O sea, yo creo que dice que ya hay turistas chinas y todo que vienen a correr la carrera. A dejarse los tobillos por las calles pues empedradas. Sí. Muy bien. Todo un reto teniendo en cuenta que corren con tacones por las empedradas calles de Talavera de la Reina, aunque lo bueno es que solo son 500 metros. No hace falta más. Y lo mejor es que a las 20 primeras en cruzar la meta les dan premio. O sea, no solo la 1, la 2 y la 3, sino a las 20 premios, pues como viajes, cenas, tratamientos de belleza. Uh-huh. Muy interesante. Yo creo que eso es un atractivo muy grande. Y se sortea 1.000 euros entre todas las que terminan la carrera. Amiga que te vas a casar, si quieres llegar a tu boda con los tobillos como la cabeza de un novillo, es tu oportunidad. El año que viene me apunto, ¿sabes? Sí, sí. O sea, pero totalmente. O sea, si ya estás planificando tu boda y oye, y pues, encima las peinan y todo antes de la carrera. Wow. Bueno, eso es que... Estupendo. Y les hacen fotos. Retos de familia. Retro de familia. Durante un año entero, una familia canadiense decidió vivir como si estuviéramos en los años 80. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo podría hablar sobre eso, pero bien, pues, coméntame. Justo ha terminado ahora su reto y bueno, llegan las conclusiones del estudio, porque parece ser que ha sido un estudio. Y bueno, además de cardarse el pelo y volver a ponerse hombreras y pantalones bombachos, han tenido que renunciar a la tecnología, que al parecer ha sido lo más duro para ellos. Y bueno, ellos dicen... me ha parecido muy curioso que a mí me, bueno, pensaría que es gente más o menos de nuestra quinta, ¿no? Que ha vivido a fondo y a full los 80, pero no, resulta que tienen 27 y 28 años y han vivido la experiencia junto a sus dos hijos de 3 y 5. Y las conclusiones han sido, pues, que les ha gustado la experiencia, como yo estaba diciendo ya, que han aprovechado el tiempo más productivamente porque no han tenido distracciones ninguna. Y lo que sí han llegado a una curiosa conclusión, y es que tal y como está el mundo actualmente, es imposible vivir como en el año 86 porque se quedarían sin amigos. Uh-huh. Y de hecho dice, pues, que mientras más tiempo pasaban en el 86, mientras más se alargaba esta experiencia, más se han ido alejando del mundo que les rodeaba y de sus amigos. Pues porque, claro, ahora todo el mundo está con Facebook, bueno, y con tecnología. Hay cosas que no van a ser nunca superadas por la tecnología. Hay viejas manías y viejas costumbres, como, no sé, pues yo recuerdo eso de llamar a voces a los amigos por la calle. Sí, a merendar. Efectivamente, eso era tu madre. Tú, cuando llamabas a tus amigos, tenías, claro, otro grito. Los porteros automáticos son una cosa bastante moderna para algunos de nosotros. Antes no se rompían, porque antes eran útiles. No, antes no se rompían, no. Antes no había en todos los edificios. Ya. Entonces tú, para llamar a tus amigos, no subías a la puerta de la casa, pegabas una voz o tenías tu silbido particular y característico de cada pandilla. La señal. Y con esa señal tú lo llamabas, te respondían, salían, no puedo, me han castigado, mi madre no me deja salir a la calle durante la siesta. Pues eso es lo que ha estado haciendo esta gente. Y el curioso dato es que, pues, no sé, todo el mundo piensa que la tecnología es la que nos aleja un poco de lo que nos rodea, y esta gente ha terminado pensando lo contrario, ¿no? Que el vivir ahora, en estos tiempos, como si estuviéramos en el 80, es lo que te aleja. Está claro que si ahora, claro, ahora te aíslas, está claro, claro, que tus amigos siguen avanzando. Claro. Pero, bueno, de vez en cuando puedes encontrar esos reductos. Bueno, tú me ves a mí con mi flequillo cardado, con mis 2 kilos de laca. Sí, yo, si quieres, cuando quieras, empezamos el experimento. Si quieres, lo podemos hacer incluso, nos vamos un par de días por ahí y nos aislamos. Tupé, tú con tu tupé, ¿eh? Buah, qué bien. Bueno, pues yo te voy a contar otra cosita que he encontrado por aquí, que ha sido una cosita entrañable de estas que encuentras por Twitter. Uh-huh. Y al menos ha sido así para una tuitera que había perdido a su abuela, y para mantener vivo su recuerdo, pues se metía en Google Maps en su calle, donde sabía que iba su abuela paseando, que le había pillado el coche de Google Maps, y allí veía a la abuela paseando. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué pasó? Pues que estos mapas, como siempre, cuando pasa cierto tiempo, se actualizan y la abuela fue borrada del mapa. Oh. Entonces, pues nada, aprovechó el poder de Twitter y lanzó ahí un reply a la gente de Google Local Mad de Madrid. Y bueno, pues le recuperaron la foto para ella, para que viera la foto. Para que viera a su abuela. Y después, y ahí vio a su abuela de espaldas, andando, caminando y tal. Entonces, qué bonito. Es una bonita cosa. Os dejaremos el enlace en el blog. Es una bonita cosa, pues, que nos hacen las redes sociales también. No, sí, sí. Todo va a ser malo, ¿no? Estoy emocionado porque estamos en 32 minutos, bueno, y vamos a terminar. Vamos a poder salir casi con luz del sol a la calle. Qué fuerte. Es increíble. Y sin calor, bueno. Os dejaremos en el blog para ti que vas al blog, que lo visitas, que haces clic en esos reproductores. Os dejaremos un par de vídeos. Uno de ellos es el de Pardillos Hoy, Jefes Mañana, que nos hacía llegar esta semana. ¡Nerds! Muy bueno, muy bueno, sí, muy bueno. Y otro de, bueno, de un Iron Man que, bueno, este ¿cómo decirlo? Terminas llorando como una magdalena, vamos. No sé, pero bueno, este hombre decía algo así, como que un Iron Man pueden ser perfectamente 200 metros. No hace falta que haga 180 kilómetros en bici, 3,8 kilómetros nadando. 200 metros. Y una maratón. 200 metros es ya pueden suponer un Iron Man. Entonces, bueno, os recomendamos que si pasáis por el blog, le deis clic a ese vídeo, que lo veáis. Es un extracto, supongo, del programa del informe Robinson, y merece la pena que lo veáis. Sobre todo si os gusta un poco el running, y si no os gusta correr, verlo, porque yo creo que es una experiencia de vida y de... Y sí, al hilo de una noticia que comentábamos la semana pasada, Alfonso Cubero, es un nombre ficticio inventado, no es usuario de Twitter ni nada por el estilo, nos hacía un comentario sobre el caso de la M30 en el que este dentista perdía la dentadura. En el de los dientes. Él nos decía que un amigo, o sea, que él conocía a alguien, de uno que estornudó en la terraza y... De un octavo piso, nada más y nada menos. Y perdió la dentadura y mandó a su hijo a que la recogiera. Yo espero que esa dentadura no le partiera la cabeza a nadie, porque tú imagínate al niño lo que le yo podrían haber partido la cara. Yo espero que la lavara antes de metérsela en la boca. Es así. Qué fuerte, gracias. Hasta aquí hemos llegado esta semana. Han sido 34 minutos, 35 cuando terminemos esto. Yo creo que ha estado bien, rapidito. La verdad es que tenemos oyentes a los que les molan las noticias gore, ¿eh? Sí, o sea, yo creo yo que... Ya he llegado a esa veis, conclusión. Hemos censurado, nos criticarán de censura, porque pero es que os gusta mucho el gore. Nos mandáis unos... O sea, noticias de muerte y sucesos, más que cosas repelentes, ¿eh? Ahí os gusta todo lo más raro. En especial algunos señores que nos mandan vídeos de... Bueno, cosas irreproducibles. En fin, os saludamos a todos, a los que nos escucháis cada semana con alegría mientras vais al trabajo. Mientras y con humor, que da igual que sea lunes o lo que sea, claro. Sí, hay gente que nos escucha los jueves, por ejemplo, porque yo soy muy de escuchar Cotidiano los jueves. Porque es mi día, ya ahí está. Está. Bueno, pues os damos las gracias a todos, a los que nos seguís a través de vuestro smartphone, a través de la página web o a través del medio que os parezca conveniente. Yo he sido Manolo durante todo este tiempo. Tú has sido Gema. Somos Cotidiano. Y también quería pues eso, aprovechar pues para, además de saludar a todos nuestros oyentes, a todos los que pues yo qué sé, esta semana a todos los que cumplen años y a todos los que tienen su aniversario de bodas, por ejemplo. Por ejemplo. Muy quedan bien. Felicitados. Ay, me ha dado por ahí. Está ya muy está. Loca. Estoy muy loca, ya lo sabes, vivo al límite. Ya, bueno, ya. Tenías el ojo así un poco chungo y te has echado suero en vez de ponerte en colirio. Ahí, a lo loco. Que estoy muy loca, ya lo sabes. No, si llegamos a la semana que viene, nos vemos. Nos veremos, claro. ¿A qué viene eso de si nos vemos la semana que viene? Bueno, es un poco a despedida. No, es que me preguntaban esta semana que cómo hacemos para mantener la periodicidad semanal. Que esto es un... ¿Quién te ha preguntado? Persona. No me cuentas las cosas. No, es información está, clasificada. Está empezando a haber aquí un problema de incomunicación. Tengo que filtrarte, tengo que filtrar las cosas porque si no te vuelves un poco loca. O sea, que ya te han metido en la cabeza que... No, nos han dicho que eso, que cómo lo hacemos. Que, claro. No sé. Le has contado tú nuestras peripecias, ¿no? He contado nuestros secretos, sí, lo he revelado todo. Es complicado, a veces cuesta trabajo, a veces uno... No sé. Confesiones, ¿no? Sí, ¿verdad? La verdad es que nos cuesta mucho trabajo y mucho empeño sentarnos. Pero si no fuera porque nos lo pasamos bien. Sí, ya lo habríamos dejado hace mucho tiempo, seguramente. A lo mejor en verano notamos un pequeño respiro. Bien. ¿Qué dices? Sí, bueno, igual hay que replantearse lo de la periodicidad, lo de semanal y tal, pero hombre, dejarlo del todo, dejarlo, no sé. No sé, periodicidad anual, por ejemplo. Hombre, no sé, eso ya es un poco... En un podcast de información como el nuestro, yo no lo veo viable. Es que no hay, no, o sea, ya es que no hay término medio, o sea, es que ni el quincenal, o sea, quincenal, o lo hacemos de actualidad y es cada semana, o si no. Claro. Esto habrá que replantearlo después del parón de verano, que este año sí que nos lo vamos a tomar porque estamos teniendo un año. Yo un poco... quiero hablar de fútbol. No, te echo de casa, vamos. Yo quiero hablar de reality de televisión. Bueno, ya lo hablaremos, que tenemos tiempo, ¿vale? Uy, ¿por qué no hablamos de, por ejemplo? Esto de... ha sonado muy a carnicero, a confesiones. Podemos hablar de, yo qué sé, de receta de cocina o de... No sé, tendremos tiempo de pensar cómo replantamos esto, no sé. Comprar un viaje por internet y sobrevivir a la búsqueda del viaje. Buscar un camping decente y no morir en el intento, no sé. No sé, ya. Cosas así. No sé, algo haremos, se nos ocurrirá algo. Sí, se nos está esto yendo a los 40 minutos. No bueno, sé, corta ya. Pero, ¿cómo que corta ya? Si esto se supone que está grabándose así de cualquier forma. Es que tú ya no sé cuándo grabas, ni cuándo no, ni nada. Yo no te he visto apretar al botón y seguro que lo estás grabando todo. Yo que ya no me entero. Para sacar tu arte hay que hacerlo así, hay que pillarte de o sea, que estás grabando, ¿no? Ya lo estás reconociendo. No, lo corté antes. Entonces, pues ya hablaremos, tenemos tiempo de decidir sobre nuestro futuro. Be Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.